VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Esperamos que esté pasando una excelente tarde de jueves en sintonía de IQ Radio. Les saluda Noelia Alfaro y de inmediato escuchamos la información más destacada. Representantes del Sindicato de Trabajadores de Japdeva, organizaciones y vecinos y vecinas de Playa Moín caminaron esta mañana por la playa para denunciar lo que califican como daños ambientales severos a causa de las obras de construcción del proyecto de APM Terminals. Unas 200 personas participaron de la caminata. Ronaldo Blair, secretario general de Sintrahab, describió los hallazgos. Lo que conocimos esa zona y hoy fuimos todo el desastre que se ha hecho a la luz del día, a la vista y paciencia de las escenas del gobierno, don Guillermo Solís apoyando este proyecto, que lleva un contrato que va a hacer daño a la provincia de Limón, a Costa Rica, el daño que se le hizo a los mantos acuíferos, al humedal, partieron en dos, el humedal Cariari, y son muy graves los daños que se observan allí. Mediante fotografías y videos, las personas asistentes a esta caminata compartieron en redes sociales su malestar por la tala de árboles y destrucción de humedales. Blair dijo que piensan tomar medidas de presión para revertir la decisión del gobierno de dar luz verde y apoyar este proyecto. Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Y otro conflicto ambiental en la zona del Caribe tiene que ver con el Tajo Asunción, un proyecto extractivo que tiene medidas cautelares desde el año anterior por daño a cuencas y tala ilegal del bosque. Sin embargo, el diputado Gerardo Vargas denunció que la empresa Ecoproyecciones desatendió las medidas cautelares de Setena y continúa con las extracciones. Vargas negó que la Setena haya retirado las medidas cautelares al Tajo Asunción y de igual manera negó que el Tajo sea necesario para proveer de materiales a la construcción de la terminal de contenedores de APM Terminals en Moín. Búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Y aquí terminamos esta segunda emisión de VN Noticias para hoy jueves 19 de febrero. Le acompañó Noelia Alfaro. Sigue en sintonía de IQ Radio. Hasta pronto. VN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.